tal como por la marcha que lleva el mundo de hoy, o sea, la desculturalización del mundo, cómo los yankees hacen todo para tapar los demás valores, las demás canciones, las demás músicas. Jamás oirás tú a Carlos Gardel, ni a Edmundo Rivero, ni a Pugliese en una radio en Europa, y aquí, claro, aquí sí. Por pero suerte, aquí no, sí. Aquí, claro, ya lo sé, para aquí, decirte, a lo mejor en Colombia ya o no, ¿me entiendes? O sea que... No, pero cuesta mucho, claro. Estamos viviendo la norteamericanización. La invasión. La invasión, claro, la invasión, la globalización a nivel de una cultura única, la de ellos. Y es insoportable, de verdad, insoportable, porque es una cultura que es la anticultura, justamente, ¿no? Y entonces, y muchos jóvenes, pues, como tapan las demás, solo oyen esa, y claro, como las demás ya no las oyen, pues ya empiezan a olvidarse de ellas, ya desaparecen, y solo queda la de ellos, que es puro ruido solamente, ¿no? O sea, el 90% de la música que se escucha, que se oye hoy en día en el mundo entero, es música basura, y la basura la inventaron ellos, ¿no? Esa basura, en todo caso. Entonces, a la juventud... A mí me da rabia y me da pena que le estén robando su vida a la juventud de esa manera, ¿no? Tan cruel, ¿no?